Desde el Grupo Municipal Socialista quisiéramos aprovechar este turno de palabra para explicar el por qué hemos llegado a esta situación y el por qué se está celebrando un pleno extraordinario para poder debatir mínimamente lo que es la gestión del ciclo integral del agua en nuestro municipio. Muchas veces he tenido ocasión de escuchar a personas que merecen todo mi respeto y me han aconsejado en más de una ocasión que la política, al fin y al cabo, es usar y utilizar y practicar el sentido común. Y yo, tras darle muchas vueltas de cómo exponer hoy, no solo a los grupos municipales, para hacer un llamamiento a esa responsabilidad que tenemos, creo que esa es la clave que me ha abierto la oportunidad de cómo hacer la exposición de los motivos de este asunto. Después de los antecedentes de la gestión del agua en Ubrique, a través de una empresa mixta con una participación del ayuntamiento del 51% y cuyo vencimiento o vida de la empresa terminaba y culminaba en diciembre de 2013, el sentido común lo que le dice a este grupo municipal es que lo razonable es hacer una valoración y un análisis de todo ese periodo, ni más ni menos. Poder ver los resultados que se han obtenido con la empresa, ver dónde radican los posibles errores que se hayan podido cometer para mejorarlos de cara a un futuro. Ver los resultados también económicos, que no pueden estar al margen de toda esta cuestión. Y en función de ese análisis, teníamos o entendemos que teníamos la obligación de incorporar otros elementos igualmente importantes, y es la posibilidad de que este ayuntamiento viera si era o si concurrían las oportunidades técnicas, las oportunidades económicas, las oportunidades administrativas, para que nos pudiéramos plantear si el servicio del agua en Ubrique, a partir del 1 de enero del 2014, tenía que seguir sustentándose en el modelo que hemos tenido estos 15 años atrás, o podríamos abrir una línea de gestión diferente, enmarcada sobre todo en la gestión pública al 100% de este ayuntamiento. Y esa es la parte que este grupo municipal ha venido demandando y reiterando al alcalde durante todo este tiempo. Más allá de la celebración del pleno de diciembre, son múltiples plenos y me imagino que después en el debate del resto de grupos podremos entrar en detalle, en los que hemos reivindicado que tenemos que sentarnos y debatir sobre este asunto. Pero es que, como digo, es de sentido común. Hablar de un servicio tan importantísimo desde el punto de vista social, desde el punto de vista de competencia de este ayuntamiento, se hace necesario un análisis mínimo de toda esta experiencia y un análisis también de futuro para ver si el ayuntamiento pudiera gestionar directamente este servicio. Y en función de esos datos, de ese análisis, poder tomar la mejor decisión, no solo del alcalde, sino del resto de los grupos municipales. Y no conseguimos entender hasta hoy, y quizás hoy se nos aclare esa duda, de por qué el ayuntamiento no ha querido asumir este asunto como merece, que es simplemente la valoración de las distintas alternativas y, en función de los datos obtenidos, la mejor decisión para el municipio de Ubrique, para el ayuntamiento de Ubrique, por tanto, para los ciudadanos de nuestro pueblo. Y seguimos sin entender el por qué se ha rechazado el poder ver otras alternativas distintas a la creación de la empresa mixta. No puedo dejar de añadir que en muchos plenos le he dicho al señor alcalde que en los momentos en los que vivimos en política, momentos bajos de la credibilidad de los políticos, se hace necesario cada día más de contar con la opinión de la gente. En este caso, de contar con la opinión de los ubriqueños. Y no conseguimos entender cómo este asunto, que dentro de horas seguiremos dando los pasos administrativos necesarios para culminar lo que es la creación de la empresa mixta, cómo el ayuntamiento, y en este caso cómo el alcalde, para un servicio de 25 años en el que no se contempla la posibilidad de rescate por el ayuntamiento en ninguna de las condiciones posibles, al menos debería haber sentado a los colectivos ubriqueño, haber convocado al Consejo Económico Social previamente a lo que es el desarrollo de los plazos administrativos para explicar de primera mano y por parte del equipo de gobierno cuáles son las razones por las que el Ayuntamiento de Ubrique va a seguir prestando el servicio a través de la creación de una empresa mixta para 25 años. Y eso es algo, desde luego, que tenemos que reivindicar, que la participación ciudadana hay que darle su sitio y hay que tener en consideración pues lo que todos los colectivos en Ubrique tengan que decir sobre este asunto. Y creo que no voy a extenderme mucho más, porque yo no quiero ni quiero aburrir a la gente que nos acompaña hoy, ni siquiera a los grupos municipales. Reitero y concluyo, el objetivo por el Grupo Municipal Socialista de este pleno es apelar a la responsabilidad que tenemos todos los grupos, no optar por un modelo determinado sin valorar el resto de opciones, porque cualquier persona o cualquier familia haría lo mismo en una situación similar, que cuando estamos hablando de cuestiones importantes, pues tenemos que tener el abanico de las posibilidades y tenemos que valorar lo bueno y lo malo de cada una de las opciones, y en función de eso, la balanza se pronunciará para uno de estas opciones, y es lo que el Partido Socialista, en este caso, viene reivindicando y seguirá demandando, aunque parece que no vayamos a tener respuesta. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Bien, nosotros los andalucistas pues vamos a empezar de una forma un poco atípica, ¿no? Y me refiero a un poco atípica porque queremos mostrar nuestro descontento, no porque haya un pleno en el que se debata de agua, que estamos deseando que lo haya, sino porque no se nos haya ofrecido la posibilidad ni siquiera de conocer previamente que se iba a presentar esta moción o esta propuesta, y de que no se nos haya preguntado y no se haya contado con nosotros para la posible firma de este, o para el posible apoyo de la solicitud de este pleno, ¿no? De todas formas, a nosotros pues nos enorgullece el estar aquí hablando de un tema como el agua, y por supuesto que nosotros hemos tenido siempre muy clara cuál era la postura del Partido Andalucista, no la hemos cambiado en ningún momento, y como han dicho los anteriores compañeros, pues todos y cada uno hemos mostrado nuestras posturas y nuestros puntos de vista en plenos anteriores, sin irnos más lejos. Con fecha de 27 de octubre del año 2011, en este pleno se aprueba con el voto favorable de 3 grupos políticos el seguir adelante con un sistema de explotación mixto. Desde esa fecha hasta hoy, pues hemos tenido tiempo para poder debatir y para poder convencernos unos a otros sobre qué es lo más viable, y no se ha hecho. Y sobre todo, pues lo que haga el resto de los grupos políticos, pues mire, a nosotros pues nos queda un poco en un plano secundario. A nosotros lo que nos preocupa es la postura andalucista. Y nosotros siempre hemos defendido y siempre le hemos solicitado al equipo de gobierno que convoque cuanto antes, porque el tema del agua era un tema serio y era un tema que estábamos viendo que se nos agotaban todos los plazos que teníamos para la posible licitación, para la discusión de si queríamos un sistema mixto, para si lo queríamos privado, si lo queríamos público 100%. Y pleno tras pleno, en este ayuntamiento, hemos escuchado propuestas andalucistas y ruegos andalucistas diciendo que por favor que se convoque cuanto antes, que ojo que se termina el plazo, y pleno tras pleno pues hemos seguido sin tener respuesta por parte del equipo de gobierno, a pesar de todas las solicitudes andalucistas al respecto. Ya el último pues vino prácticamente a finales de año, y en ese pleno pues se nos vuelve a preguntar, o empezamos a trabajar previamente sobre el pliego de condiciones que se iba a sacar, y se trabaja sobre ese pliego de condiciones con aportaciones de todos y cada uno de los grupos políticos que tenemos representación en el Ayuntamiento de Ubrique. Y a pesar de todo y de todos los ruegos, pues se ha tenido que proceder a una prórroga del servicio, porque los plazos pasaron y en este ayuntamiento pues seguíamos sin tener claro por parte del resto de los grupos políticos pues cuál era el camino que había que seguir. Nosotros por nuestra parte siempre lo tuvimos claro, y a nosotros, ante todo, nos podía la responsabilidad, nos podía el sentido común

Y este equipo de gobierno ha seguido la orden que se dio en el pleno el 27 de noviembre del 2011. A partir de esa fecha no se ha convocado ningún Consejo Económico Social, no se ha presentado ninguna propuesta encima de la mesa por ningún partido político. Izquierda Unida ha hecho su exposición, pero hasta la fecha de hoy no ha presentado encima de la mesa cuál es el estudio económico de lo público. No ha presentado ninguna propuesta sobre lo público. Como quiero explicar, quiero dejar claro para que todos los ciudadanos entiendan claramente. El Ayuntamiento de Ubrique no está vendiendo el agua, porque la cesión que se haría a Acuario en este caso seguiría con ese 51% de las acciones y el 49% de la empresa privada. Pero en este tema hay que aclarar que esa inversión de 1.200.000 euros supone un incremento que los ciudadanos tienen que pagar de 1,6 euros al mes. Porque este equipo de gobierno, durante estos 2 años y medio que está gobernando, no ha subido el agua, no ha subido el precio del agua. Este equipo de gobierno no ha subido el precio del agua estos 2 años anteriores. Pero sí ha habido incremento a partir del segundo semestre del año 2011. A partir del año 2011 hay una subida importante, y como las palabras se las lleva el viento, yo he cogido mis propias facturas del agua, las mías, las que yo pago como todos los ciudadanos. Y observo que en el año 2011 sale un Real Decreto 2010 de la Junta de Andalucía, donde dice que los recibos del agua tienen que cobrar un canon autonómico. No lo dice el Ayuntamiento, lo dice la Junta de Andalucía. Un canon autonómico. Ese canon autonómico, en mi factura, supone casi 4 euros de subida en el año 2011 trimestre. Canon autonómico, ¿qué significa? Real Decreto del año 2010. La Junta de Andalucía dice que hay muchas depuradoras de Andalucía que están en malas condiciones. De esas que están en malas condiciones, dice que la de Ubrique hay que hacer una inversión. Esa inversión puede estar valorada en 200.000 euros aproximadamente. Hasta la fecha de hoy, el canon autonómico que han pagado todos los ubriqueños sin realizar ninguna inversión por parte de la Junta de Andalucía, los ciudadanos como yo también estamos pagando 3 euros trimestre del canon autonómico de algo que no se ha hecho. Los ubriqueños hasta la fecha de hoy han pagado casi 300.000 euros del 2011 y 2012, entre 2012 y 2013, casi 300.000 euros. Pero es que queda todavía un cobro del canon autonómico por otros 300.000 euros. Es decir, la Junta de Andalucía nos está cobrando a los ciudadanos de Ubrique, y lo dice en el Real Decreto del año 2010, que se tiene que hacer un arreglo de la depuradora. Tiene la competencia la Junta de Andalucía, y de esos 300.000 euros no ha hecho nada, y no sé si de los otros 300.000 euros que faltan realmente va a hacer nada, y habremos pagado 600.000 euros de algo que posiblemente cueste 200.000 euros nada más. Y eso es una subida, como digo, de más de 3 euros y pico en cada factura del trimestre de cada uno de los ciudadanos de Ubrique. Entendemos que las inversiones que este ayuntamiento plantea, y empezamos hace bastantes meses, también entre la duda de que se pudiera hacer público o se pudiera hacer privado. Y sentados, lógicamente, tomamos esta decisión porque queremos que el ayuntamiento, primero, está acogido a un plan de ajuste y en estos años siguientes no va a tener la capacidad de gastar el dinero que la empresa privada tiene que llevar a cabo, como se hizo anteriormente. Dentro de esas obras, que en este caso es la mesa de contratación, donde están todos los portavoces presentes, y son 5 o 6 reuniones en las que hemos llevado a cabo, al final se determina, porque es la empresa Acuaria solamente la que se presenta, al final se determina cuáles son las inversiones. Porque está hecho referencia aquí a otras poblaciones que sí han privatizado el 100% del agua. Ubrique no privatiza el 100% del agua, solamente sigue con la misma gestión, 51% y 49% privado. Dentro de esas inversiones, donde la empresa dice que pone 1.200.000 euros encima de la mesa, este 1.200.000 euros corresponde a lo siguiente. Propuesta que hace la empresa. Sería sondeo rano, instalación de caudalímetros y un nuevo sondeo cercano al existente. En la actualidad, y como se ha descrito en el apartado de evaluación de las captaciones, no queda garantizado la cantidad ni la calidad del agua captada por el abastecimiento de la población de Ubrique. Por lo que se propone como solución la ejecución de un nuevo sondeo en el paraje Rano, cercano a los existentes y de idénticas características de Rano 2, con aprovechamiento de las conducciones e instalaciones eléctricas existentes. Con esto se garantiza la cantidad de agua que se puede suministrar en caso de un año de sequía. Las actuaciones a realizar serían: ejecución, nuevo sondeo de 197 metros de profundidad y perforación de 600, entubado de 450, equipamiento y montaje de grupo de electrobombas sumergido, colector, tal. Otro objeto que corresponde a esta inversión sería redes de conducción de impulso entre el depósito Herrera Oria a depósito de los Olivares. Al objeto de garantizar sobre la conducción de Herrera Oria a depósito de los Olivares, al objeto de garantizar el caudal en época de sequía, calidad de agua en época de lluvia a la zona de población abastecida desde nacimiento de Algarrobal, así como interconectar las captaciones, dado que no es posible conectar entre sí las zonas de abastecimiento. Se propone la instalación de una conducción de impulsión desde el depósito Herrera Oria hasta el depósito Los Olivares, de forma que permita suministrar agua de los sondeos Los Ranos al depósito de Los Olivares, cuando el nacimiento del Algarrobal no disponga de caudal suficiente, presente problema de turbidez o color, existan averías en la captación que suministra el agua depósito de Los Olivares, con unas actuaciones a llevar a cabo. Otra de las cuestiones que plantea la propuesta sería la estación de bombeo Las Parras, donde se haría la instalación de caudalímetros, insonorización de la estación e instalación de sistemas de antivibratorio en bomba. Allí hay un problema que un vecino lleva aguantando muchísimos años. Como he dicho, el tema de la estación de bombeo al Algarrobal, con la sustitución de bombas. Dentro de ese planteamiento también la empresa propone redes de distribución, sustitución tramo 180 metros en conducción a la barriada del Caldereto, sustitución de 430 metros de tubería de Avenida España, renovación de 190 metros tubería en calle Hernández, Hermanos Borges, renovación de 75 metros en calle Sor Pilar Leñares, renovación de 75 metros redes en calle Isabel Domínguez León, sustitución de 45 metros en tubería en calle Doctor Marañón y sustitución de 296 metros tubería en Avenida Diputación. Estación de bombeo

de que hay algún tipo de irregularidad, lo que tiene que hacer es irse y denunciarlo exactamente igual. Y lo que no se puede hacer es decir, pensaros qué vais a hacer con el agua, pensároslo, que si no os voy a denunciar. Mire usted, aquí no nos vamos a permitir, o por lo menos a mi grupo no vamos a permitir que nos vengan con amenazas y que si no nos va a denunciar. Mire usted, si tiene usted algún indicio de que por parte del grupo andalucista se haya cometido alguna irregularidad, haga el favor de, en el momento de salir de aquí, se va a donde se tenga que ir y pone la denuncia directamente, porque eso es precisamente lo que tiene que hacer. Y me siento, vamos, es que me parece mentira que en vez de dignificar la política en estos momentos en los que estamos, se apoye usted en actitudes y en transvelaciones como lo que está haciendo, porque vamos, es que es penoso esa actitud. Me parece que de seriedad y de honradez mínimo, seriedad y honradez tienen todos los concejales de este ayuntamiento y todos los concejales, oposición o gobierno, que han pasado por este ayuntamiento han sido personas honradas y personas eficaces que han hecho lo mejor que han sabido su labor, lo mejor que han sabido. Incluso usted está haciendo lo mejor que ha sabido, a pesar de no saber hacerlo, porque lo está demostrando con esta actitud que está teniendo, que se está pasando tres pueblos con las acusaciones que está manteniendo y que ha mantenido aquí en este pleno. Y le vuelvo a insistir, la honradez de todos y cada uno de los concejales de este ayuntamiento está por encima de cualquier cosa que se haga o que se haya hecho. Y permítame que se lo vuelva a insistir, la honradez de todos y cada uno de los concejales de esta corporación, de la anterior y de todas las anteriores, está por encima de cualquier actitud que o cualquier insinuación que usted está manteniendo. Y le voy a insistir, y ya entrando un poco más en el asunto, el portavoz del Partido Andalucista no es que no haya mostrado interés por debatir, es que no se le ha ofrecido la oportunidad por parte suya de debatir este asunto, porque ni siquiera, vuelvo a insistir, ni siquiera se ha dirigido a este grupo político, al grupo andalucista, para preguntarle si estaba de acuerdo con la presentación de esta moción o de esta propuesta. Ni siquiera se ha dirigido. Y, por lo tanto, no es que nosotros no tengamos interés en debatir este asunto. Al contrario, nosotros estamos encantados de debatir. Y estamos encantados de que los ciudadanos ubriqueños sepan cuál es la postura que mantiene Izquierda Unida a este respecto y cuál es la que mantiene el Partido Andalucista, que por encima de todo es una postura honrada y que mira por los intereses de nuestro pueblo, cosa que usted está dejando muy en duda con su actitud. Porque el decir en un sitio, como es un pleno, este tipo de acusaciones me parece que está fuera de lugar, pero totalmente fuera de lugar. Y le voy a decir más. Hay una reunión técnica, según usted, en la que tampoco convoca a los concejales del Partido Andalucista, ni al portavoz del Partido Andalucista. Otra falta de respeto por su parte. Tanto como estamos hablando, otra falta de respeto por su parte. Pero bueno, teniendo en cuenta quiénes eran los técnicos, concejales de Izquierda Unida en otros pueblos, pues me parece que esa reunión poco iba a aportar. Y poco iba a aportar porque esa supuesta suspensión de facto, los técnicos de este ayuntamiento, que son los que conocen los procedimientos y los que velan por la legalidad de todos y cada uno de los procedimientos que se siguen en este ayuntamiento, esos técnicos no conocen esa figura, no por desconocimiento, porque cualificados están. Así que esos supuestos técnicos que usted trae, compañeros suyos de partido, me parece que desconocen perfectamente cuál es la ley. Y además le digo más, dígame en qué ley aparece eso, porque yo tampoco la conozco. Y yo puedo conocerla o no, pero los técnicos de este ayuntamiento no conocen esa figura a la que usted está aludiendo. Y por lo tanto, pues me da a mí que eso son invenciones, igual que la cuenta de la vieja que hacemos cuando empezamos a repartir y a dar beneficios a empresas privadas y a supuestos grupos políticos y demás. Me parece que hay que ser un poquito más riguroso y exactamente igual que le dijimos al alcalde en su momento que tenía que convocar para hablar del agua, exactamente lo mismo le digo a usted. Ha tenido desde el año 2011 para preparar esto. Desde el año 2011, en el mes de octubre, el 27 de octubre del 2011. Y desde entonces ha tenido la oportunidad de debatir sobre estas cuestiones, si prefiere un sistema público, si lo prefiere privado o si lo prefiere mixto. Ha tenido la oportunidad de buscar toda la documentación y ha tenido la oportunidad de convencer a todos los concejales de este pleno para que le apoyemos en eso. Y no lo ha buscado. Así que no busque usted otras excusas, porque también es trabajo suyo, al igual que es trabajo mío, el buscar documentación y el preocuparse. Y yo mi trabajo, como portavoz y como concejal de este ayuntamiento, lo he hecho. Me he preocupado de ver todos y cada uno de los documentos que se presentaban en la licitación. Igual que usted también podía haber aportado, porque es muy fácil decir, es que ni siquiera han previsto la posibilidad de dejarlo encima de la mesa con una indemnización de 1.000 euros. Es que usted también lo podía haber aportado y no lo ha hecho, porque en la misma comisión que he estado yo, ha estado usted y no lo ha aportado. Así que no mire para otros lados y no eche culpas a otras personas, porque usted también es responsable de esto. Y no solamente eso, vuelvo a insistir con lo mismo que hemos dicho antes. No hay ningún estudio que sea vinculante para Ubrique de ninguna de las instituciones a las que usted hace referencia. Y cada pueblo es un mundo. Y cada pueblo tiene sus propias circunstancias económicas y sus propias circunstancias de gestión de los servicios. Entre otras, el agua. Y nosotros conocemos un estudio que se contrata a una empresa externa, que se contrata con todos los parabienes de los técnicos de este ayuntamiento, que en esa intervención ni siquiera el Partido Andalucista, ni siquiera el Grupo Andalucista estaba presente, porque lo hizo, como usted bien ha dicho, a través de una comisión de una Junta de Gobierno, que se puede hacer a través de una Junta de Gobierno y no hay ningún problema de legalidad, porque la ley lo permite. Se contrata para que haga un estudio sobre la gestión en Ubrique. Y se habla en ese estudio de las condiciones técnicas, del abastecimiento, del alcantarillado, de la depuración, de los costes de la explotación, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y guiándonos por ese estudio, el Grupo Andalucista, no con una idea prefijada, como usted ha insinuado o como usted ha velado, no con una idea prefijada, sino a raíz de ese estudio, toma la decisión de que lo más viable para la gestión y para que no haya problemas en los servicios de agua de Ubrique sea que se haga a través de una empresa mixta. Nos da igual qué empresa. Y, de hecho, en la licitación lo que se hace es sacarlo a público para que se presente un montón de personas, de empresas, personas jurídicas, empresas, para ver quién es la que oferta las mejores condiciones. Y a raíz de ahí, de esa licitación, que es legal, y le vuelvo a insistir, legal, a raíz de esa licitación es cuando se presentan varias personas jurídicas, muestran su interés, varias empresas, y una de ellas es la que finalmente decide licitar. Bueno, pues yo mismo lo estoy diciendo, un proceso abierto en el que usted ha tenido la oportunidad de aportar cosas que no ha hecho, igual que nosotros tampoco hemos aportado gran cosa, porque el trabajo estaba hecho por los técnicos, que son los técnicos los que tienen que hacer ese trabajo y los que conocen perfectamente cuál es la legislación y qué es lo que hay que hacer, y no los concejales. Los concejales estamos para otra cosa. Pues bueno, a raíz de eso se saca licitación y se presenta una única empresa, que da la casualidad que es Aqualia, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que en el año 2011, le vuelvo a insistir, se le da luz verde a este pleno para que siga adelante con la adjudicación o con los trámites para empezar la adjudicación del servicio de agua a través de una empresa mixta. Y se está buscando ahora un socio privado que casualmente se llama Aqualia. Casualmente o causalmente, me da exactamente igual. Seguimos con las insinuaciones y con el lenguaje velado. Por cierto, usted también es el grupo B del Partido Socialista, si nos ponemos por la misma regla de tres que usted está diciendo. Grupo B, suplente, vamos, pues aquí el suplente, aquí el suplente andalucista tiene claro, cosa que hay otros grupos que no tienen claro, qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias. Y como tenemos claro que la mejor forma de prestar el servicio de agua es a través de una empresa mixta, pues por eso, simple y llanamente, por eso, porque consideramos que es la mejor forma, porque consideramos que es la más eficaz, porque consideramos además, además de eso, consideramos que la ley está para cumplirla y tenemos una ley ahí que se promulgó hace bastante poco y que entró en vigor hace bastante poco, que dice que los ayuntamientos que tengan un plan de ajuste no pueden ni crear empresas mixtas, no pueden ni endeudarse más de la cuenta, no pueden ni contratar a más personal de la cuenta. Y eso, si me permite usted, que yo he respetado su palabra y me he callado en todas y cada una, incluso cuando nos insultaba, y eso que te prohíbe la ley, es lo que hace el Ayuntamiento de Ubrique, no poder hacerlo directamente precisamente por eso, por los condicionantes legales y por los condicionantes económicos. Y además de eso, le voy a decir más, no me sirve la cuenta de la vieja, ni me sirven los estudios, que todavía no hemos visto ningún miembro de este pleno. No hemos visto los estudios a los que usted hace referencia, en los cuales la gestión más eficaz es la que usted dice, porque lo dice usted. No porque lo dicen los demás. Pero es que le digo más, hablando de suplentes y hablando de Izquierda Unida, los suplentes de Izquierda Unida ponen un canon en la Junta de Andalucía, un canon autonómico, que todos los ubriqueños, suplentes, igual que nosotros, suplentes, al que se ha referido también el alcalde, el titular, mire usted por dónde, ahora el suplente también va a hablar de eso. Pues bueno, en función de eso, ese canon también contribuye a reducir los costes a los ciudadanos del agua. Y lo más importante, ese canon social, pues se podía invertir para hacernos las mejoras que necesitamos nosotros. Pero como no se hacen, porque a día de hoy hay 300.000 euros ahí que se van a multiplicar y que se van a seguir multiplicando y que se van a seguir submultiplicando, pues el Ayuntamiento de Ubrique no puede depender de un suplente de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía que nos diga, cuando a ellos les parezca, cuándo van a venir esas inversiones a nuestro pueblo. Y tenemos que buscar alternativas, y la alternativa es exigirle a la empresa que resulte socio privado de este procedimiento, exigirle que nos haga esas mejoras, porque los ciudadanos lo van a sufrir, porque los ciudadanos van a sufrir la consecuencia de no seguir adelante con este proceso de licitación, porque vuelvo a insistir, si llueve malo y si no llueve peor. Pero es que le voy a decir más, ¿cuánto más barato es? ¿A cuánto se saca el metro cúbico? ¿A cuánto se saca? No tiene usted la palabra, tiene que terminar por todo el pie. Por favor, por cuestión de orden. Portavoz del PP. Bueno. Sigo. Pero es que es más. Es que cuando nos hacemos con una empresa privada que está al 49%, que vuelvo a insistir, es un 49%, no es privada. En otras épocas, en este ayuntamiento sí que hemos tenido empresa privada. Y recuerdo ahora mismo a bote pronto Proseín. Fue privada Proseín, antes del PA. Fíjese usted, antes del PA, Proseín. Bueno, pues cuando nos apoyamos en una empresa de ese tipo y cuando se crea una empresa mixta, de lo que se trata es, simple y llanamente, de que los conocimientos que en este ayuntamiento no tenemos y los medios materiales y técnicos que no tenemos en este ayuntamiento, a través de esa empresa se pueden sacar y nos podemos beneficiar todos los ubriqueños de eso. Y se me viene a la cabeza también, por decirle algo, cuando hay algún problema de fuga, pues aquí hemos tenido una máquina detectora de fuga que se ha paseado por medio Ubrique buscando dónde estaban las fugas que teníamos aquí. Esos son gastos extraordinarios que el ayuntamiento no se puede permitir. Y en el momento en el que tengamos un problema de esas características y de esa índole, los supuestos beneficios que se lleva la empresa y que los ubriqueños iban a tener gracias a esa gestión pública 100%, se van. Y nos cuesta el dinero. Pero es que no solamente eso, no es solamente por una maquinita que venga. Es que se pueden dar 20.000 circunstancias por H o por B o por lo que sea, se pueden dar que requieran de que se contrate un servicio externo para la solución de esos problemas. Y eso también encarece el agua a los ubriqueños a través de una empresa pública 100%. Y podíamos seguir detallando un montón de situaciones que se podrían dar hipotéticamente, que no estoy diciendo que se vaya nada mañana ni que se vaya nada pasado y que a lo mejor ni siquiera se dan, pero esos conocimientos y esos medios técnicos y materiales y humanos también, ¿por qué no?, que aporta una empresa mixta, pues si fuera 100% pública no tendríamos esas posibilidades. Pero voy más allá. Resulta que tenemos un estudio que dice que el 70% de beneficio o de reducción se podía tener, pero en Ubrique no tenemos constancia de que ese 70% se vaya a reducir en nuestro pueblo según la Cámara de Cuentas, según el Tribunal de Cuentas o quien sea el que lo diga. Pero sí que hay otros datos por ahí que no sé, pero se me vienen a la cabeza. Y el paralizar un procedimiento a estas alturas tiene un coste. Sean 1.000 euros, como usted dice, o no, porque eso dependerá de lo que diga un juez y no de lo que diga un supuesto técnico llamado Kiko, que viene aquí a sentarse con el señor secretario y con el señor que se ha dedicado, abogado del Ayuntamiento de Ubrique, que se ha dedicado a tramitar todo el procedimiento y le dicta sentencia directamente sin pasar por un juzgado. Bueno, pues otra cuenta de la vieja más y otra cosa más que hay que tener en cuenta y que ponemos nosotros encima de la mesa para que, bueno, pues se valore y que se sepa pues todos los datos y todo lo que hay antes de tomar una decisión a este respecto. Y ya para terminar, pues bueno, vuelvo a lo que inicié en un primer momento, y es que el Partido Andalucista ha tenido una postura coherente. Nosotros, desde el primer momento, nos hemos preocupado. Nosotros hemos sido responsables y no nos hemos dedicado a marear la perdiz y a decir, no, espérate, ahora sí, ahora no, ahora a lo mejor, después espérate. No. Aquí teníamos un problema. Y teníamos un problema que se nos venía encima. Este equipo de gobierno ha tardado en darle solución y en plantearlo. Y en eso coincidimos. Pero Izquierda Unida también tiene responsabilidad ahí por haber tardado en aportar todas las cosas que ahora nos está aportando supuestamente y que, por cierto, todavía no hemos visto. Pero es que estamos hablando de sentido común y estamos hablando de cordura y estamos hablando de que si el 31 de diciembre termina la prestación de servicio a través de una empresa, el 1 de enero tenemos el problema para gestionar los cobros, para el personal que tenemos en Aqualia que se tiene que hacer cargo o no, que habrá que ver cómo se hace, que habrá que ver los conocimientos que tenemos y si somos capaces de desarrollar los trabajos que se venían desarrollando por parte de la empresa. Y se venían una serie de problemas encima que había que atajar y tomábamos dos posibles alternativas. La primera, el ser responsable y tomar una decisión y tirar para adelante, a pesar de haber apoyado al PP en eso, sin acuerdo y sin estar en el gobierno. Ya, de hecho, pues de paso le respondo, sin estar en gobierno, que no hay acuerdo ni hay absolutamente nada, simplemente que hemos coincidido en el voto porque creemos que por responsabilidad había que hacerlo así, porque creemos que los problemas que se venían encima eran más graves si lo dejábamos pasar y si mareábamos la perdiz y si seguimos pensándonoslo. Y por lo tanto, pues teniendo en cuenta todo ese recorrido y teniendo en cuenta todos los datos que hay encima de la mesa, el Grupo Andalucista decidió en su momento tirar para adelante y darle luz verde a este procedimiento, con todas las de la ley, con todos los requisitos que la ley impone a este respecto, con todos. Se ha abierto un plazo de licitación. En la licitación se han presentado los que han tenido a bien. Y se han dado todos y cada uno de los pasos que la ley obliga, supervisado por técnicos de contratación, no por concejales de Izquierda Unida que conocen un poco el procedimiento, no, por técnicos de contratación del Ayuntamiento de Ubrique. Y una vez que ya se inicia el procedimiento, una vez que se inicia el procedimiento y tomada la decisión con todos los datos que tenemos encima de la mesa, con todos los datos que tenemos encima de la mesa, no con los que supuestamente íbamos a tener, sino con los que hay encima de la mesa, el Grupo Andalucista responsablemente decide tirar para adelante con la licitación y darle luz verde y darle la viabilidad que necesitaba. Porque los problemas que se acarreaban a los ciudadanos eran muchísimo más graves que las consecuencias que se podían tener con el apoyo a esto. Y por lo tanto, el Partido Andalucista en su momento le dio luz verde a esto. Y esos son los motivos por los que el Grupo Andalucista apoya esto. A usted que lo preguntó también, pues se lo vuelvo a insistir. Estos son los motivos, la responsabilidad, la coherencia, el tirar para adelante, porque eran problemas muchísimo más gordos los que teníamos y porque hacía falta. Y por lo tanto, pues el Grupo Andalucista decidió tirar para adelante porque consideramos que el servicio que se está prestando es bastante mejor. Puede ser bastante más económico, es un servicio de calidad y es un servicio eficiente. Y por lo tanto, pues le dimos el visto bueno para que siguiéramos con el mismo modelo de empresa, con el mismo modelo mixto, no privado, mixto. Y esa ha sido la postura del Partido Andalucista y esa es la que vamos a seguir manteniendo, a pesar de los comentarios y de las cosas y de las insinuaciones que se pueden hacer por parte del resto de grupos políticos. Muchas gracias. Gracias. En referencia a la exposición que hace Izquierda Unida, quiero hacer varias aclaraciones. Cuando usted me solicitó que los técnicos de Medina... Que sea riguroso. Por cuestión de orden, tengo yo la palabra ahora. No, yo no. Le pido por favor que ahora se abstenga usted. Pues yo, cuando usted ha estado haciendo su exposición, yo me he callado perfectamente, educadamente. Cuando usted ha solicitado al alcalde técnico de Medina, el alcalde ha estado presente con la representante del Partido Socialista y usted y los técnicos. Independientemente que en otras reuniones, en una segunda reunión, donde sí tuvieron los técnicos del ayuntamiento con los técnicos que ya habíamos estado anteriormente. Pero yo quiero dejar muy claro varios aspectos. Usted en una comisión informativa, porque ahora a mí me dice de buenismo, como el que aquí no se entera de nada. Pues yo me entero perfectamente de todo. Me entero perfectamente de todo. Aquí en el 2003, y que usted hace referencia precisamente de la responsabilidad económica que yo tenía en este ayuntamiento anteriormente como concejal de Hacienda, también le puedo decir que en el año 2003 había más de 5 años de la empresa que no se habían presentado las cuentas. No sé si es que en aquella fecha no se tenía que hacer consejo de administración. Ahora sí, en aquella fecha no. Precisamente 4 o 5 años que las cuentas no se habían aclarado. Y ahora usted dice, esto se ha dado de hoy. Perdón usted. Yo tengo la conciencia muy tranquila y las manos muy limpias. Y le hago referencia a una cosa que dijo usted en una comisión de Hacienda. Aqualia se me presentó en mi casa, y diga usted sin mentira lo que le estoy diciendo, porque habíamos más personas allí. Aqualia se presentó en mi cuarto, en mi casa, a usted, y le puso un cheque en blanco. Esas fueron palabras suyas en una comisión informativa de Hacienda. Y usted lo hizo y quedó constancia de todo lo que estábamos allí. Porque dijo que no costó acta, y no costó acta, pero había personas que allí, lo mismo que yo, la escucharon. Y usted en aquel momento, que Aqualia, de lo que usted plantea, que le puso un cheque en blanco, debería haberse ido a juzgado y haberlo denunciado. Porque esta licitación, ni a mí Aqualia ha ido a pagar allí a mi casa, ni me ha pagado un duro, ni me ha presentado ningún cheque, porque si lo hace Aqualia, o la que fuese, no tardaría ahí en el juzgado. Y si usted piensa, o duda de mi persona como alcalde, de que aquí se ha hecho adeo, porque se ha llegado paso a paso la licitación como la ley marca. Si usted no lo tiene claro, tiene que irse mañana a juzgado y denunciarlo. Demagogia, aquí podemos hacer todo. Y yo me podré equivocar. Y yo me podré equivocar como ciudadano. Quiero lo mejor para mi pueblo. No dan eso de buenismo, no. No, perdone usted. No se trata de buenismo. Se trata de hacer las cosas como mejor se puede y mirando siempre al pueblo. Y yo me podré equivocar. No engañar. Me podré equivocar, señor portavoz. Pero no engañar a nadie. Yo no voy a engañar a nadie. Porque una de las cosas que tenía planteado y que se han dejado aquí muy claras, si ha podido haber más debate. Porque el Partido Socialista estaba diciendo que la empresa mixta era lo mejor. Es lícito que pueda cambiar de opinión, es lícito que haya diferenciado opiniones. Pero yo he seguido el procedimiento que el Pleno me ha puesto encima de la mesa. Y además, todavía estamos debatiendo, ustedes la han pedido, y el alcalde rápidamente ha convocado un pleno a lo que el Partido Socialista Izquierda Unida ha planteado. Rápido. Para que la ciudadanía de este país se entere perfectamente de todo. Y también habrá un Consejo Económico Social. Y también habrá una comisión informativa. Y tiene que haber otro pleno perfectamente para finalizar. Para finalizar. Que a lo mejor podemos entrar en otro debate. Pero aclaro, y que quede muy claro, si usted ve la más mínima cuestión que no esté clara, yo le pido por favor que se vaya a juzgado. Yo soy el primero que se lo pido. Yo soy el primero que le pido que usted vaya a juzgado. Y usted será lícito. Y yo no voy a decir si usted es buenismo o no buenista o es tal. Y a usted le tengo mucho respeto, porque usted lleva muchos años más que yo en política. Una vez ha estado, otra vez se ha vuelto. Le tengo todo respeto, no solamente en política, sino por los años que tiene. Y yo no le voy a usted a calificar, nada más que usted ha estado defendiendo los intereses del pueblo de Ubrique, representando a Izquierda Unida. Y aquí estamos todos, porque estamos representando al pueblo de Ubrique, sea en Izquierda Unida, sea en el Partido Socialista, en el PA o en el PP, que ahora parece ser que llega a España y España todo está mal. Aquí no había ninguna cuestión de cuestiones económicas, no, aquí no había problemas económicos en España. Aquí había 4 o 5 millones de parados que se han planteado en todos estos años. Y quizás la gente está ya cansada también de escuchar los políticos, que uno decimos una cosa y otros decimos otra. Por supuesto que pueden estar cansados. Pero que quede muy claro. Yo me puedo equivocar como humano que soy, pero no engañar a la gente. No, no voy por la vida engañando a la gente, ni me ponen cheque encima de la mesa, ni tengo nada que agradecerle a Qualia, porque yo pago la factura igual que todos los ciudadanos. Intento, porque sí, también lo he puesto encima de la mesa y he pensado, me puedo equivocar en tomar esta decisión. Y le escucho perfectamente a sus palabras. No trato de diferenciar, y cuando lo hablo con usted, lo hablo con todo el respeto del mundo. Y lo he pensado, me puedo equivocar, pero ¿qué es lo mejor para mi pueblo? ¿Qué es lo mejor para mi pueblo? No engañar, porque yo no le debo nada a nadie, nada más que al banco, a mi hipoteca que la tengo a 15 años. A Qualia, las facturas que tengo que pagar como todos los ciudadanos. Y yo no me caso ni con Qualia ni con nadie. Ni con Qualia ni con nadie. Que esté el tema claro. Yo he pensado perfectamente que la decisión de echarme para atrás, lo he pensado. Digo, quizás me puedo equivocar. Y precisamente en las comisiones informativas planteaba que había otras subidas en otros años. Y el PSOE me lo planteó. No, las subidas posiblemente deban de hacerse a más largo plazo. Y hubo cosas que se modificaron. Y entiendo que se abrió un debate y había claridad en este tema. Y cada uno ha expuesto lo que ha creído conveniente. Entiendo lo de los 25 años. Entiendo que el ayuntamiento no tiene la capacidad ahora mismo de hacer esas inversiones. Pero cuando yo pienso que tengo que dar marcha atrás, digo, Dios mío, yo no he hecho el pliego. Yo como alcalde he tomado la decisión de decir, creo que la empresa mixta lo ha hecho bien, y le he dicho a los técnicos, la idea que entiendo que se tiene que caminar es la empresa mixta con el 51%, y los técnicos han seguido el estudio como técnico, como abogado y letrado, que son los que entienden, yo no soy letrado. Y precisamente para esa empresa que dice usted que es de Acualia, hago una llamada a la propia mancomunidad, porque no sabíamos a qué empresa, no sabíamos a qué empresa era la que podíamos pedirle esa información. Y llamo a mancomunidad, a un técnico precisamente de agua, y le pido que me dé la información de cuáles son aquellas empresas, de cuáles son aquellas empresas que puedan hacer un estudio previo, porque se tenía que hacer un informe. Porque muchos de los fallos que aquí ha habido en Acualia es que realmente con ese 51% debería de haber habido un mayor control. Le doy la razón. Y precisamente los técnicos del ayuntamiento, junto con esa empresa que ha hecho el informe, una de las cuestiones claras que hemos pedido es que debería haber mayor control. Debería haber más participación mayoritaria del ayuntamiento en órgano. Totalmente. También un plan director de servicios, porque el problema que ha podido tener este ayuntamiento con Acualia, y lo hemos tenido los políticos que han estado antes, los que habían estado anteriormente y los que estamos ahora. Posiblemente no hemos tenido ese control de Acualia, y con este 51% teníamos la responsabilidad de llevarlo. Por eso planteamos en el pliego de que debería existir una presentación de proyecto visado y un plan director. Un plan director que es el ayuntamiento el que tiene que decir cuáles obras son las más importantes, cuáles son las que se tienen que llevar a cabo, y esa ejecución de las obras la determinará el ayuntamiento. Y esa ejecución de las obras la hará la que el ayuntamiento determine, sea Acualia o sea la que el ayuntamiento determine. Y podría seguir explicando muchas cuestiones, pero no quiero cansar tampoco al público. Pero si yo tomaba la decisión, dije una de las cosas que he pensado y repensado muchas veces. Si tomaba la decisión de echarme atrás, usted no es letrado, ni yo tampoco. Entonces tengo que preguntar a varios letrados, y he pensado en un momento dado tomar la determinación. Digo, ¿y esto realmente qué puede ocurrir? Ya estamos en licitación y la empresa puede perfectamente meterse en acciones judiciales. Y perfectamente, si el 31 de marzo, que es el plazo máximo que la empresa Acualia tiene para la finalización de esta concesión, nos podemos ver solos. Y me preocupaba ya también que si esta determinación que tomaba de cara a los trabajadores, podían encontrarse fuera de ley. Yo no sé, y habrá cosas que la ley de racionalización pues se le podrá haber equivocado el gobierno también en muchas cosas, este y el de antes también. Yo no he hecho la ley. La ley se ha hecho allí en el Congreso. Yo no la he hecho la ley porque no entiendo de leyes. Para eso están otros señores técnicos que saben de este tema. Y realmente tomar esta determinación en estos momentos, podrían encontrarse también los trabajadores en una situación ilegal. Hoy día no se pueden, hoy, con fecha 1 de enero, no se pueden plantear ninguna empresa porque la ley no deja, la ley, no yo alcalde, la ley no deja que se puedan constituir empresas mixtas, públicas, perdón. Y para no cansar más en este tema, lo que dejo claro para los ciudadanos que nos están viendo, que nos están escuchando, que yo tengo la conciencia muy tranquila, que a mi casa no han ido a presentar ningún cheque y ni que van a ir. Gracias. Palabra a la portavoz del Grupo Socialista. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pedirle al portavoz de Izquierda Unida que es verdad que no se hagan valoraciones cuestionando. ¿Qué pasa? Me toca ahora, ¿no? Me toca ya. No he intervenido más que una vez. Gracias. No. Que le digo yo que le solicitaba al portavoz de Izquierda Unida que intentara no entrar en cuestiones de valoración más allá de las que habíamos convocado este pleno, porque al final, con los pocos argumentos de defensa que se tienen para ir a un servicio, a una empresa mixta, sin más análisis que esa opinión que se tiene, pues le da argumento para que nos vayamos por los cerros de Úbeda y no hablemos del tema en cuestión, que es del agua en Ubrique. Y a otros portavoces, agradecerle su preocupación por la honradez de todos los concejales de esta corporación, pero que desde luego valor para el Grupo Socialista tiene muy poco cuando se han dedicado durante años, si no en los plenos, que alguna que otra ocasión, bien en Radio Ubrique o bien por detrás de la espalda, pues cuestionar la honradez de concejales de esta corporación. Así que validez ninguna. Quisiera empezar por el final, porque me preocupa que el alcalde aproveche determinadas cuestiones como la de los trabajadores. Y además lo voy a hacer para que lo tengan muy claro. Aquí no se está poniendo en riesgo ningún riesgo los empleos de los trabajadores de la empresa de Aqualia. Aquí se está hablando de que si bien la ley no permite la creación de nuevas empresas municipales, la ley te permite que empresas municipales existentes, como la de Prohuiza, puedan acoger o puedan atender el servicio. Tenemos sobre la mesa, para tranquilidad también de estos trabajadores, un borrador de modificación de los estatutos de Prohuiza para asumir los trabajadores de turismo, para asumir los trabajadores de jardinería. Y ahora resulta que los trabajadores del agua serían un problema. Estoy en el uso de la palabra y cuando se me tenga que contestar, que se me conteste. Pero llevo también bastante tiempo callada. No estoy, ni me parece, que se utilice esa demagogia, porque los primeros que desde luego defendemos la corporación completa son los puestos de trabajo. Hombre, el servicio lo tendría que prestar alguien, sea como sea la fórmula de gestión. Y esos alguien, supongo que serían los trabajadores que desde luego tienen la experiencia en el municipio. Así que yo, cuidado y piano. Estoy con el alcalde, no se ha aprobado por parte del PP de Ubrique una ley de reforma de la administración local, porque las leyes las hacen otras administraciones, pero cuando irrumpen en las competencias de los ayuntamientos, cuando nos hacen tambalearnos a las competencias municipales de la forma que le ha planteado el Gobierno de España del Partido Popular desde la ley que presentó en diciembre de este año pasado, tengo que decir que al PP le parecerá la mejor de las leyes, porque en este pleno se pronunció hace unos días a favor de la misma. Y tengo que decir, en ese mismo sentido, que, hombre, victimismo ninguno. El Grupo Municipal Andalucista, este grupo, no ha tenido la consideración de avisarlo para este pleno, porque ellos no preguntaron la opinión del PSOE ni del Partido Popular, cuando en el pleno pasado del 26 de diciembre Izquierda Unida presentó la moción para debatir en ese pleno del 26 de febrero, la moción que estamos debatiendo hoy aquí, y se votó en contra por parte del Partido Andalucista. No quería ese debate, por las razones que fuera. Yo no voy a entrar a valorarlo. Lo que estaba claro es que no querían debatir el asunto del agua. Y estamos teniendo este pleno pocos días después del 26 de febrero. Si antes no le parecía urgente, entendíamos desde el Grupo Socialista que tampoco sería urgente una semana después. Eso que quede muy claro, porque nosotros desde luego intentamos, a veces nos equivocamos también, ser leales con el resto de grupos, incluso con los del Gobierno. Y por eso nosotros no hemos contado en este caso con el partido, con el Grupo Municipal Andalucista. Aquí se ha dicho y se ha mencionado por parte de ambos partidos que apoyan, por las razones desconocidas para mi grupo, la gestión a través de la creación de una empresa mixta del servicio del ciclo integral del agua. Se ha dicho que este grupo se pronunció en octubre, concretamente el 27 de octubre del 2011, a favor de la gestión del ciclo integral del agua. Me parece perverso, por parte del Partido Popular y del Partido Andalucista, de que se diga solo eso. En ese pleno, que creo que me he traído, la transcripción de los acuerdos, porque era una cuestión que, a mi entender, tenía bastante importancia. Esto aquí no. Perdonan un momento. Bueno, pues lo tengo aquí resumido de todas formas, porque no lo voy a encontrar. En el pleno de 26 de octubre de 2011, los acuerdos que se llegaron por parte de este ayuntamiento fueron dos. Y hablo no del debate político de la interpretación de los grupos municipales. Este pleno aprobó en aquel, esta corporación aprobó en aquel pleno algo que se está incumpliendo desde el 26 de diciembre, que se aprobó por el PA y por el PP, condiciones diferentes a las que se aprobaron en el 2011. Y matizo, el 27 de octubre se aprueba, uno, ampliar el plazo de aplicación del sistema del servicio integral del agua de Ubrique mediante la empresa de capital mixto Agua de Ubrique. Aquí no estábamos hablando de creación de una nueva empresa, sino de Agua de Ubrique, hasta el 1 de enero del 2025. Es decir, que aprobamos en el 2011 12 años, una prórroga o una vigencia por 12 años del servicio del agua. Punto 2 del acuerdo de aquel pleno. Proponer al órgano competente de la empresa Agua de Ubrique la oportuna modificación de sus estatutos para adaptarlo a lo anteriormente acordado. Eso aprobó este grupo. Pero lo importante, además, es los motivos que causan esta aprobación. Y tengo que recordarles al Grupo Municipal Andalucista y al Grupo Municipal Popular que las cuestiones que se pusieron sobre la mesa en octubre de 2011 eran, uno, la necesidad imperiosa y urgente de acometer determinadas obras. Y están considerando de los acuerdos de ese pleno, que eso es transcripción de secretaría, eso no es interpretación política, es el acuerdo que adoptamos en el pleno de octubre. Que desde 2011 hasta enero, hasta marzo que estamos del 2014, no se ha cometido ninguna obra urgente de las que se aludieron en aquel pleno. Y segundo, la deuda que se tenía con Aqualia. Que no, desde luego, que no atendían a trabajos que se habían hecho de mutuo acuerdo en el Consejo de Administración a través del canon de mejora. Atendería otro tipo de obras que directamente se adjudicó desde el ayuntamiento a la empresa privada. Pero claro, hay un cambio, que es que desde octubre de 2011 ocurren dos cuestiones. Una, que el Gobierno de España presenta el plan de proveedores y permite a este ayuntamiento pagarle la deuda que tenía contraída con Aqualia, que no tenemos la información de qué trabajos fueron los que se cometieron, ni dónde fueron aprobados esos trabajos, y lo insistimos en aquel momento, y se metió en ese plan de proveedores del Gobierno de España y se pudo pagar la deuda que se tenía con la empresa privada, con lo cual la atención para el equipo de gobierno bajó. Pero, hombre, que se nos diga en este pleno que hemos tenido tiempo, oportunidad de presentar. Eso sí, ahora presentamos propuestas, pero los técnicos son otros y nosotros no podemos hacer propuestas porque somos políticos. Una cosa muy extraña. Pero bueno, hombre, ya me parece fuera de lugar totalmente. Tengo aquí toda la relación de los plenos en lo que este Grupo Municipal Socialista, y en alguna me voy a parar, ha preguntado por el agua desde que se aprobara en aquel 27 de octubre de 2011... la necesidad de unas obras urgentes que no se han acometido desde hoy y que se le ha dado dentro del pliego de adjudicación una pata, permitirme hablar coloquialmente, una pata en la ejecución de estas obras urgentes, 2 años más, sí que así eran de urgente y de imperiosa necesidad, y como digo, y luego la necesidad de atender la deuda que se tenía con la empresa y se aprobó prolongar la empresa mixta 12 años para poder atender a la deuda que se tenía con Aqualia, y aquellos fueron los acuerdos que llegaron a este pleno y que me acuerdo perfectamente de todas las conversaciones previas, pero que no voy a poner datos sobre la mesa que no estén recogidos en acta para respetar las interpretaciones de cada uno, pero que si hace falta entrar, pues se entra, como este grupo luego entendió que por un lado no la habían colado, yo espero no insultar. Y si en el momento en que lo haga intentaré pedir disculpas, pero sí es verdad que algún lenguaje coloquial creo que es oportuno utilizarlo. Y allí, en ese pleno, nos la colaron. Porque durante el 29 de febrero de 2012, 30 de mayo de 2012, 25 de julio de 2012, 31 de octubre de 2012, 28 de noviembre de 2012, 30 de enero de 2013, 26 de junio de 2013, 25 de septiembre de 2013, 30 de octubre de 2013… y 27 de noviembre, incluso después ya de haber tenido una primera reunión para el agua. Me voy ahí a una respuesta que pueda atender, no sé, una media dentro, porque no me voy a poner a hacer todo el recordatorio. Digo, por eso de que no nos hemos interesado la posición de los asuntos que no hemos aportado y no sé qué más se nos recrimina. Bueno, pues resulta que en la fecha de 2012, me acuerdo que fue en el 2012, lo tenía seleccionado, pues el alcalde nos comenta que el tema de la gestión, esto es una cuestión literal del acta, ¿eh? Tanto el tema de la gestión de la basura como del agua son temas que están encima de la mesa y que tendremos que decidir sin duda todos los portavoces. Le puedo garantizar, porque no me voy a poner, pero que le puedo sacar todos los extractos del acta donde, aun habiéndose aprobado en ese pleno de octubre de 2011, la respuesta del alcalde siempre ha sido: lo vamos a ver entre todos, vamos a sentarnos los portavoces y vamos a verlo. La primera reunión en la que dijo el alcalde que no iba a convocar, 31 de octubre de 2012, un año después, ¿eh? Nos dice el alcalde o nos informa que el día 12 de noviembre se nos ha convocado a las 6 de la tarde una junta de portavoces para ver el tema de agua. Estamos hablando del 12 de noviembre. Y el pleno de aprobación de todos esos pliegos fue el 26 de diciembre. Hombre, tengo que añadir el trabajo que se le encomendó por parte del ayuntamiento a la consultora. No era que valorara distintos modelos ni que diera su opinión sobre la posible recuperación o prestación del Ayuntamiento de Ubrique de todo el agua. Fue el 19 de julio del 2013, pleno agosto, estaba ahí, para la asistencia técnica y la redacción de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas que habría de regir la referida licitación. Es decir, que desde octubre de 2011, donde este grupo aprobó dos puntos de pleno que se han incumplido, ¿eh?, en diciembre de este año pasado, que por eso no votamos tampoco a favor, resulta que nos tenemos que enterar a posteriori en una información que nos da el alcalde que se había contratado una consultora que iba a hacer este trabajo para directamente hacer los pliegos de adjudicación. Porque, claro, ya estábamos en julio de 2013 y el vencimiento de la empresa era diciembre de 2013. Hombre, desde octubre de 2011 hemos estado pidiendo a quien le corresponde: siéntenos para hablar del agua, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a cerrar? Si era en principio el ciclo a través de la empresa mixta, ¿cuáles eran las condiciones? Que cuando se nos presenta, en noviembre, cuando se nos presenta el nuevo pliego, se amplía una barbaridad los años de concesión, de 12 años a 25. Y ahí ha estado muy agudo el alcalde, porque, oye, ha sabido hasta medio defender. ¿Por qué se decidió en el 98 la creación de una empresa mixta? Lo que no sabe hacer al día de hoy, desde luego. Y dijo, y se hicieron la incapacidad económica, la necesidad de la infraestructura, 3 millones de euros. 3 millones de euros se invirtieron a través del canon de mejora. Y para eso tuvimos una empresa de 15 años. Y ahora resulta que vamos a tener unas inversiones, que no, desde luego, es 1.200.000 euros, pero bueno. Yo creo que el portavoz de Izquierda Unida destapó la trampa de ese dato. Resulta que para 25 años. Hombre, por favor. Y todo esto dándonos prisa a los grupos municipales de que nos tenemos que pronunciar porque en diciembre está el vencimiento de la empresa. Hombre, por favor. Yo creo que desde el Grupo Municipal Socialista hemos insistido, desde que hemos tenido conocimiento de todos estos vaivenes, que no son la primera vez que se producen en el ayuntamiento, un día una cosa y otro día otra, y nosotros mareados por el camino, hemos intentado de pedir las cosas cuando las hemos visto. Alcalde, sabe perfectamente, desde diciembre hemos estado intentando de hablar con usted. Parecía incluso que estaba dispuesto a valorarlo. Por lo que sea, pues ha tomado la decisión que entienda. Desde luego no estará sustentando los argumentos que ha dado, porque esos argumentos existían cuando usted ha demostrado la predisposición a valorar dejar este procedimiento sobre la mesa. 25 años. Con solo dos grupos municipales a favor. Si quieran, en 98, cuando fueron 15 años de los grupos municipales, fueron 3 de 5, algo más. Y lo reitero, a unos años que desde luego nos limita. ¿Y sabe qué? Que yo estoy casi con el de Izquierda Unida. Yo pondría a un trabajador del ayuntamiento que controle, claro que sí. Pero 25 años, ¿para qué? Póngalo los últimos 5 años. ¿Para qué nos vamos a meter a los ubriqueños una subida de tasa para tener una persona controlando? Si al final, ¿para qué? Y luego, una cosa es la dejadez técnica, pero la dejadez política. No sé, que eso desde luego tendría que comprobar. Le puedo garantizar que esta portavoz ha ido a buscar los resultados de la cuenta de resultados de la empresa durante los 15 años y no tengo años, por un lado y por el otro. Me faltan. El ayuntamiento debería tener un expediente completo de la empresa de aguas de Ubrique. Eso sí es verdad que es una exigencia que este ayuntamiento debe de tener. Pero en ese sentido, tengo que decirle que la situación de entrada de la empresa en quiebra técnica ha sido en los últimos años, desde luego con gobiernos del Partido Andalucista y Partido Popular, y a lo mejor esa es la responsabilidad que se intenta de apelar en ese sentido por parte de algunos portavoces. Y tengo también que referirme a que, al fin y al cabo, nosotros estamos intentando, o hemos intentado, porque yo creo que ya está esto todo hablado, yo no tenía prácticamente ánimo ni siquiera de intervenir, si no fuera por las alusiones que entiendo tenemos que aclarar. Hombre, el canon autonómico, demagogia. Si se habla del canon autonómico por parte del señor alcalde, lo mínimo que tiene que hacer es un ejercicio, que también lo hablamos muchas veces, un ejercicio de intentar informar, de que la gente disponga de toda la información y que cada uno se haga su propia opinión. Resulta que el canon autonómico, es verdad que lo pagan los ubriqueños y todos los andaluces, que es que si no parece que los ubriqueños somos algo excepcional, eso lo está pagando todo el mundo en Andalucía, nos guste o no nos guste, que desde luego a nadie nos gusta pagar nada. Y se hace con la intención de financiar competencias municipales. La ley 7/83, yo ya no sé, con la modificación de la ley del Estado, no sé dónde radica la competencia, pero le puedo asegurar que la competencia en saneamiento y depuración, hasta hace 2 días, era de los ayuntamientos, no diga usted que es de la Junta, porque eso falsea las competencias. Sí, sí, compruébelo usted cuando quiera. Y también tengo que decirle que la Junta, en auxilio de las competencias de los municipios, pues establece un sistema de financiación para acometer lo que decía también el portavoz de Izquierda Unida, una cuestión que nos viene de Europa, que es la Directiva Agua, que nos obliga, que tenemos que depurar, que tenemos que devolver, como es razonable, las aguas en calidad a nuestros ríos. Y la Junta crea este canon autonómico y se tiene que invertir en saneamiento y depuración. Se lo he pedido al alcalde en reiteradas ocasiones, hoy vuelvo a hacerlo. Por favor, pásenos, cuando pueda, nos pasa usted los escritos que le haya dirigido a la Junta de Andalucía para ejecutar la mejora de la depuradora de Ubrique, porque también, como también se ofrecía el portavoz de Izquierda Unida, que podamos hacer también un pequeño, lo que esté en nuestra mano, que nos escucharán o no, compañeros de partido, pero por lo menos que por nuestra parte no sea. Le he pedido esa información varias veces y esperando estoy. ¿Será que no quiere que haga mucho hincapié para seguir insistiendo que la Junta no invierte en Ubrique? Tengo que decirle que, afortunadamente, Ubrique está dentro, como bien decía, dentro del decreto del Consejo de Gobierno de octubre del 2010, por lo menos Ubrique tiene su depuradora incluida en este decreto para ser beneficiaria de la inversión. Hay municipios que pagan y no van a ser beneficiarios de ninguna obra. En definitiva, los 300.000 euros que se pueden destinar, los podría ver usted, que los 300.000 euros que puso los ubriqueños y ubriqueñas, le tengo que decir que creo que ha sido el único alcalde de Ubrique que no tocó el tipo impositivo del IBI y que hizo que también en ese año subiera el impuesto de bienes inmuebles, del recibo de la contribución de los ubriqueños. En las cuentas del Ayuntamiento de Ubrique obtenían casi 300.000 euros también de más por no bajar el tipo impositivo. Y eso lo podría también haber ahorrado, porque estaba en su mano. Lo otro no está en su mano, es verdad que no se le puede recriminar, pero a lo mejor lo de la bajada del IBI, por supuestísimo que estaba en su mano, y no lo quiso hacer. Y en cuanto a lo que no ha subido el agua, hombre, intenciones ha tenido. Por favor, ha venido a este pleno, que es que no se ha quedado en una comisión informativa sobre la mesa, es que han venido a pleno. Vinieron a pleno el 10 de noviembre del 2011, donde se aprobó, con los votos del Partido Popular, un incremento de la tasa del 3,06%. Y, hombre, en el 30 de enero de 2013, ese pleno algo esperpéntico, trajo también el Grupo Municipal Popular la subida del 3,5% para el agua. Lo que pasa es que en aquel pleno los grupos de la oposición, en este caso los tres, dijimos que cómo íbamos a subir unas tasas en esos niveles. Pero veo que el alcalde le da mucha importancia a un euro, según ha dado el dato, que aporta cada ubriqueño para el canon autonómico y no le da importancia ninguna a la subida de ahora, no de las anteriores que se han propuesto, sino a la de ahora, la del 11%, que supone un euro con 6 de media. Hombre, ahí sí es verdad que hay que ser totalmente franco. Hay gente que cobra mucho menos y no tiene subida ni de los ingresos que tienen en su casa en esos niveles y que desde luego le van a suponer un esfuerzo mayor. Y también tengo que decirle que al fin y al cabo, que los ciudadanos son los que lo pagan todo. Nosotros es una pregunta que siempre hemos hecho al equipo de gobierno cuando hemos estado en la oposición. Y es que no conseguimos entender cómo Aguas de Ubrique, subiendo todos los años, hasta estos últimos años donde ha habido un gobierno en minoría, que habéis llegado a pactos con, no sé, con los suplentes o con los titulares, no sé, en fin, o con los que sean, para determinadas cuestiones, no entendemos, y lo hemos preguntado siempre, y yo, si usted me contesta eso, hasta me lo podría pensar. ¿Cómo subiendo todos los años el precio del agua en Ubrique? Según la propuesta que viene del mantenimiento de los costes del servicio y tal, ¿cómo? Siempre, todos los años, tenemos déficit cada vez más considerable hasta que hemos entrado en la quiebra, lo vuelvo a decir, yo no estoy hablando de situaciones de otro sitio, las del Ayuntamiento de Ubrique, quiebra técnica en los últimos años y no hay una respuesta por parte del equipo de gobierno para tratar ese asunto. ¿Estamos dispuestos a seguir? Y luego lo que decía de la deja de política, mira, desde el punto y hora en que entró a gobernar en este ayuntamiento hace 8 años, 10 o 11, el Partido Andalucista y después el Partido Popular, había una cosa que a mí me llamaba especialmente la atención, y es que durante la etapa del gobierno socialista y en los primeros años incluso de la creación de la empresa, la responsabilidad de agua siempre recaía en una persona que estaba todo el día en el ayuntamiento, es decir, concejales con dedicación exclusiva. Pues cuando llegó el Partido Andalucista, creo recordar que la primera legislatura fue con Diego, ¿no? La primera legislatura la tuvo la responsabilidad del Partido Popular de una persona que no venía al ayuntamiento prácticamente nunca. La segunda legislatura fue una persona, un concejal del Partido Andalucista, que tampoco estaba liberado y que venía poquísimo también al ayuntamiento. Pero es que la legislatura de usted como alcalde, la dejadez llega tanto que es que ni siquiera hay concejal de agua. Cuando yo me pongo a mirar los decretos de delegación para ver quién es el concejal de agua de nuestro ayuntamiento, no existe concejal de agua. Es decir, que la deja de política ha llegado a unos niveles que es que roza ya la preocupación. Y yo creo que sin entrar en valoraciones y sin entrar en lo que pudieran ser las virtudes, porque nosotros no hemos satanizado el modelo de empresa mixta, ni hacemos valoraciones, nosotros lo que queremos conocer es todo lo bueno y lo malo de la empresa mixta y todo lo bueno y lo malo de lo que pudiera hacer la gestión pública. Que si no es posible, las leyes no lo permiten. Pues mira que el debate es simple, ¿eh? No se puede. Hay que ir a la empresa mixta. Ah, bueno, pues vale, gracias. Hombre, pero es que a 25 años, reitero, yo no quiero terminar hoy el pleno sin que los ubriqueños se enteren. A 25 años, con una inversión mínima, cuando hemos estado 15 con un volumen de inversión mucho mayor, cuando además la subida del agua del 11% es solo para equilibrar y crear la empresa, porque cuando se hagan las infraestructuras y las inversiones previstas dentro del fondo de obra, eso lo van a tener que pagar los ubriqueños. ¿Ocurre algo? ¿Le ocurre algo al Partido Popular? ¿A la portavoz y a la concejal o algo? Ah, perdón, no, era por pararme, por si, vale. Y bueno, y lo que cuando tengan que hacerse esa infraestructura va a subir otra vez el recibo del agua. El 11% no es para asumir el 1,2 millones de obras que se van a hacer en Ubrique, no diga usted eso, alcalde, no engañe, porque si lo que se puede equivocar, pues corrija, porque se ha equivocado. El 11% es para equilibrar y constituir la empresa. Cuando se hagan las obras, paganín y los ubriqueños. Así que no diga usted que se está pagando de lleno esa cuestión. Y ya para ir terminando, voy a dar un repaso por si hay algo que entienda que no debería dejar pasar y terminar ya con esta cuestión, porque la pena es que al final se está negando a esta corporación a analizar todas las alternativas posibles para llegar a la mejor decisión. Y yo creo que eso sí es el sentido común. Eso, al margen de los posicionamientos políticos, lo dice el sentido común. Hay que valorar todas las opciones, ver los pros y los contras. Y hay cuestiones que han preocupado en la gestión anterior que se debería de dar una respuesta y no se han tenido. Y ya para terminar, la intervención, solo quedarme como casi empezaba. El Consejo Económico y Social está convocado, pero es una lástima que el vacío que tenía usted, y en eso lo comparto con el portavoz de Izquierda Unida, el margen que tenía el alcalde para haber convocado el pleno que vamos a tener que celebrar ahora después, no estaba establecido en los pliegos. Podría haberlo dado usted, haberlo hecho dentro de un mes, de dos o de tres, pero ha querido tenerlo conjuntamente hoy. Pues la decisión, desde luego, es del alcalde, pero yo estoy convencida de que, aunque eso no se tuviera que pronunciar a un juez, en los momentos previos a los que hemos tenido a esto, hubiera dado posibilidades de que el ayuntamiento hubiera tenido responsabilidades, seguramente, pero pocas. Seguramente poca. Y decirle al pueblo de Ubrique, pues, que me parece una actitud irresponsable, que se nos sube el agua un 11% solo por optar por un modelo de prestación, sin más, que tendremos que pagar las inversiones, igual que si el ayuntamiento las acometiera directamente, que no hay unos argumentos de peso, que no sea tirar del que en el pasado, si el PSOE aprobó, si no, mira, cada cosa tiene su momento. Las circunstancias del 98 fueron las del 98 y el trabajo que se hizo fue muy distinto al que se ha hecho en este tiempo. Y las circunstancias que nos rodean hoy día son muy diferentes. Entonces, cada cuestión, y más las municipales, tienen su momento y sus circunstancias. Y es una lástima que, en este caso, el Partido Popular y el Partido Andalucista nos estén coartando la posibilidad de estudiar todas las opciones para ver cuál es la que más interesaría al Ayuntamiento de Ubrique. Y a lo mejor incluso pudiéramos concluir en la que la empresa mixta es la que daría la respuesta a nuestros problemas. Pero mire, ustedes no lo sabemos. Hay alguien que hablaba de dudas en la prestación, en la seguridad. Pues yo tengo dudas hasta de lo que estamos haciendo ahora. Por eso mismo no vamos a votar a favor de lo que es la constitución de la empresa mixta. Y por mi parte, pues nada más agradecer el tiempo y perdonar si en algún momento haya sido un poco parca. Cierre al portavoz de Izquierda Unida. Yo, por mi parte, voy a hacer una pequeña intervención, porque ya la hora que es, y yo creo que aquí se han dicho ya muchas cosas, y de ellas, pues, de mucho peso, muy importante. Yo no concibo entender al portavoz del grupo andalucista cuando se nos quieren achacar unas cosas que no tenemos ni formación ni preparación, y luego, sin embargo, se nos acusa de no haberlas presentado. Es decir, ahí te juega con unas palabras que difícilmente se pueden entender. Yo voy a decir que el tema de los pliegos, que se empieza en octubre, y tenemos una reunión donde la empresa que contrata el gobierno municipal para asesorar y para hacer los pliegos de condiciones para la prestación del servicio de agua, pues en la primera aportación que se nos hace de la documentación, que debiera a los señores presentes en este acto, y voy a decir que esto es lo que se nos entrega a nosotros, que no solamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida, sino también el Grupo Socialista mostró su preocupación porque el trabajo se estaba desarrollando muy a prisa y no daba tiempo ni siquiera ni de leerlo. Y a pesar de eso, de la primera a la segunda reunión ya se hicieron algunos cambios de mejora. Pero claro, había que analizarlo. En la segunda reunión que se mantiene con el asesor externo Ingeagua, pues al finalizar y después de haber introducido esas pequeñas mejoras en el tema del Consejo de Administración y no sé qué, es un otro asunto menor también, pero claro, no podíamos entrar en valorar lo que era una documentación tan amplia. ¿Qué hizo este portavoz de Izquierda Unida en esa reunión